Esta noche me siento con ganas de buscar mi propia felicidad. ¿Cómo me encantaría remover donde fuera, ir a donde sea, encontrar la fuente que me haga realmente feliz? ¿Dónde está la fuente de mi felicidad? ¿Por qué persigo esas falsas promesas de felicidad que aparentemente están en ciertas cosas o en ciertas personas? Tú eres el único que tiene el poder de decidir si quiere o no quiere ser realmente feliz, a pesar de las circunstancias que se presenten. Por favor, no dejes que nada ni nadie te robe ese valioso tesoro que estás ya encontrando. Ya sabes dónde está el secreto de la felicidad. Ahora, vamos, si te parece bien, a buscarla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la cita 405, en la que vamos a hablar del escondite de la felicidad. Como siempre, como nunca, estoy realmente encantado de compartir contigo estos minutos aquí en Cita con la Noche. Seas quien seas, estés donde estés, gracias por escuchar, gracias por compartir, gracias por sentir Cita con la Noche. Claro que todos queremos vivir nuestra felicidad, por supuesto que sí. Y ya no es suficiente con buscarla, la queremos encontrar ya. Pero claro, si esperamos que está ahí fuera, no la vamos a poder vivir intensamente. Por eso tenemos, amigos, que tener claro que no está ahí fuera, sino que está en el interior de nosotros mismos. Decía Buda, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta, tampoco lo serás. Somos, amigos, muchas veces esclavos del deseo. Estamos ansiando experimentar nuevas sensaciones. Queremos poseer objetos cada vez más extraños o más sofisticados. Queremos estar solamente con ciertas personas o disfrutar de una forma de vida que creemos o que sentimos incluso que nos harían más felices. Incluso hay personas que desean ser algo que realmente no son. Asociamos la felicidad y el placer a tantas y tantas cosas externas que además no tienen sentido, que cuando no las tenemos estamos sufriendo, y cuando las conseguimos, resulta que no eran lo que estábamos esperando. Por eso estamos insatisfechos muchas veces. Que claro, lo único que hace es que queramos desear más y más y más. Es como tener la necesidad de comer y de beber agua, pero que no podemos satisfacer, por ejemplo, el hambre bebiendo. Podemos entretenerla, pero acabará por aparecer, y siempre lo hace con más fuerza. Amigos, pasa algo muy semejante con la felicidad. La verdadera felicidad es una que nace de dentro, que está dentro de nosotros. No sirve de nada llenarnos de cualquier cosa, porque si tú no estás lleno, lo que entre de fuera acabará por dejar un vacío enorme en nuestro propio interior. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¿Cómo, amigos, vamos a poder disfrutar de la vida si nos sentimos incompletos? ¿Dónde podemos saber dónde está la auténtica felicidad? ¿Lo hemos aprendido alguna vez? ¿Has conocido a alguien a tu alrededor que realmente se sintiera feliz? Cuando ponemos nuestra felicidad al servicio de algo que no existe y lo esperamos aquí y ahora, en este instante, pues solo nos queda o sufrir por no tenerlo en ese momento, o construirnos una idea falsa de lo que nos podría hacer felices. Estamos tan distraídos buscando la felicidad en lugares equivocados que cuando la tenemos cerca, no la vemos. Hace poco leía un fragmento de Fernando Pessoa que decía así: el hombre no debe poder ver su propia cara. Eso es lo más terrible que hay. La naturaleza le ha concedido el don de no poder verla, así como el de no poder mirar a sus propios ojos. Todo el agua de los ríos y los lagos podía mirar su rostro. Y la postura incluso que tenía que adoptar era simbólica. Tenía que inclinarse, que rebajarse, para cometer la ignominia de verse. El creador del espejo envenenó el alma humana. Por eso me pregunto si podemos encontrar la felicidad dentro de nosotros, pero libres de las condiciones externas. ¿Cuál es la postura que deberíamos adoptar para poder sentir la felicidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Porque eso, sin ninguna duda, nos haría cambiar bastantes de nuestros valores. Valores centrados en el consumo, en la inmediatez, en la satisfacción inmediata, pero una vez que descubrimos que eso no nos da la felicidad, ¿a dónde tenemos que mirar? ¿Cuál es nuestra guía? Porque no podemos sacar lo que no tenemos dentro. Y es posible que tengamos que hurgar mucho, quizá demasiado, para encontrar un rescoldo de felicidad. Porque muchas veces la tapamos y la tapamos y la tapamos con tantas y tantas cosas inútiles, con tantas y tantas personas vacías, con tantas y tantas situaciones desagradables que no hacen más que echar una paletada de tierra más sobre nuestra propia tumba. Cita con la noche. Hay personas que dicen, mira, cuando logre mi ascenso podré comprarme la casa que quiero y entonces seré feliz. O cuando encuentre a la persona adecuada, entonces sí lo seré. O qué ganas tengo de hacer ese viaje para ser feliz por lo menos una semana. Hay personas que fijan su felicidad en un futuro más o menos cercano, pero ¿cómo viven su presente? Es más, ¿desde cuándo la felicidad puede planificarse? No, amigos, no lo tengamos como una meta, como un objetivo, porque no va a ser nuestra propia felicidad, siempre estará dependiendo de agentes externos. Lo que realmente importa es lo que ocurre aquí y lo que está ocurriendo ahora. Este presente que estás viviendo es el que realmente hace como eres. Este camino que estás andando es el que tú has elegido y es el que tú mereces atravesar con felicidad, con tranquilidad. Que el futuro no existe, podrás depositar en él tus metas personales que te puedan motivar, pero mientras llegas a ellos intenta vivir felizmente. No esperes a ser feliz cuando llegues al final del camino, porque quién sabe cómo vas a llegar. ¿Cómo estarás entonces? La felicidad, amigos, no es algo que se encuentra de una manera casual. Es algo que se va construyendo y que además se encuentra en las cosas más pequeñas, en las más insignificantes. Párate un momento ahora y deja de mirar hacia el futuro. Mira lo que tienes a tu alrededor, tu familia, tus amigos que te hacen reír. Tienes probablemente a alguien que te coge de la mano para darte apoyo. Puedes escuchar la risa de tus hijos. Tienes salud, probablemente mascotas que te acompañan. Tienes tu propia privacidad para soñar, sientes el sol, te levantas por la mañana con ilusiones. Puedes disfrutar de la lectura de un buen libro o te emocionas con una buena película. Te sientes libre cuando caminas, cuando corres bajo la lluvia. Pues todo esto es también felicidad. Y eso depende mucho de cómo lo mires, por eso te digo que está dentro de ti. No hay ninguna receta mágica para la felicidad. Tenemos que ser conscientes de que no permanece para siempre. Hay caídas, hay agujeros grandes, pequeños, que nos arrastran. Hay momentos en los que nos sentimos tan mal que parece que nos vamos desintegrando y sin embargo otros nos comeríamos el mundo. Y es que no hay vida sin dolor, pero no hay medicina más efectiva que el sufrimiento por saber qué es la felicidad, qué es lo que tenemos que valorar, qué es la calma, la tranquilidad, la serenidad, el estar a gusto y estar bien con nosotros mismos. Y esa felicidad tan sencilla es paradójicamente la más gratificante, pero no todos saben o no todos pueden verla. Porque hay quien solo aspira a acumular y acumular y acumular cosas, a conseguirlas. E incluso hay personas que coleccionan a otras personas. Pero su corazón sigue estando vacío. No importa el esfuerzo que haga, esa felicidad será efímera porque es incapaz de comprender un secreto que tenemos en esta vida, que es vivir en calma. Apreciar las cosas pequeñas, estar bien con uno mismo, aprender a ser humilde y a ser feliz con todo lo que está a nuestro alrededor. Ahí está, amigos, la auténtica felicidad. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. Cita con la noche. Cuando la noche se vuelve mágica. En definitiva, amigos, que la felicidad no se esconde en otras personas, no es responsabilidad de cualquiera que no seas tú. Esa viene de nuestro interior, esa sensación de bienestar que nos llega cuando estamos a gusto con nosotros mismos. La felicidad no es algo que nos tenga que dar otras personas o cosas para que nuestra vida sea mejor. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad. Y si no eres feliz, no es por otras personas. Es que tú no has hecho lo necesario para frenar el impacto de lo externo en tu propia vida. Así que tú puedes pensar, puedes sentir lo que tú quieras, pero no eches la culpa a otros. No dependas de otros para poder ser feliz. Porque recuerda que la felicidad está dentro de tu corazón, donde está tu esencia. E independientemente de cualquier presión externa, debemos dejar que salga. Que salga como queremos ser nosotros mismos. ¿Eres capaz de darte cuenta de esa felicidad que está dentro de ti? ¿O por el contrario, lo que percibes es una ansiedad, un desasosiego y y, por qué no decirlo, un resentimiento por no haber conseguido lo que tú querías. ¿Cuáles son las emociones que te están afectando? Fíjate que la opinión del otro lo que hace es incidir en ti, pero no siempre bien. Y no se trata de ser egoístas, no se trata de decir no voy a sacrificar mi bienestar por otros, no es esto. Consiste en fortalecerte a ti mismo, la opinión que tienes de ti mismo, y que logres, o por lo menos vayas en el camino de lograr, aquellas metas que realmente te hacen feliz. Y esto solamente lo puedes conseguir si eres capaz de transmitir esa buena energía que tienes dentro, dar las gracias por todo aquello que tienes en tu vida. Busca dentro de ti, encuentra energía dentro de ti. No dediques tiempo a acumular objetos o personas. Es posible observar personas también que necesitan absorber su tiempo en trabajos inútiles. Personas que buscan nuevos artilugios tecnológicos como si fueran la fuente de la felicidad. Pues para ser feliz debes ser tú mismo. Y eso es lo que va a hacer que puedas mostrar al mundo tus talentos, tus dones, compartirlos con otros. Esto es lo que nos hace feliz. Este es mi deseo para ti para esta semana. Atrévete a sentirte a gusto contigo mismo. Siéntete alegre y en paz contigo. Ojalá lo consigas. Ojalá encuentres el motivo para ser feliz y para transmitir tu felicidad a todos, porque eso nace de ti y de ti llegará a todo el mundo. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.